Sueño sombrío, sueños sombríos se caían las profundidades, sombras tenebres en los costados, figuras oscuras y gélidas intentaban sujetar tu camino. Sueños sombríos, sombras gélidas que lavan tu sangre, que lavan tu aliento. El sueño era profundo y profunda. Era tu angustia, el sueño era profundo y tu conciencia en lo profundo caminaba en dimensiones. El sueño era profundo y apenas un cuarto de noche. Había puertas arriba, abajo y a los costados. Algunas se abrían y otras que no querías abrir. Dimensiones ocultas que solo se abrían en el sueño. Dimensiones ocultas que te llevaban a tiempos lejanos. Sueño sombrío, caminabas en el vacío y una imagen aterradora presenciaba tu caminar. Imagen desgarradora, gélida, con ojos borrados, que pronunciaba risas que nacían del mismo infierno. No te tocaba y no podías ni querías tocar. Pero aún así el miedo te llevaba al borde del infierno, el miedo te llevaba al borde del infarto. Aunque no te tocaba, te seguía en el espacio e intentabas abrir algunas puertas y algunas se abrían. Parecía que la habías perdido, pero su risa, aunque lejana y tal vez en otra dimensión, te lava la sangre. Tus ojos cerrados y en un baile frenético. La noche pasaba lentamente afuera. La noche pasaba como ráfaga adentro. Llegado un momento y habiendo transitado varias puertas, ya no las sentías, ya no las escuchabas. Flotabas en el vacío en algún tiempo. Veías lo que habías visto. Veías lo que verías. Veías los espacios y la conexión entre estos. La noche pasaba y el baile frenético bajo los párpados indicaban el viajar de la conciencia, indicaban tu sueño profundo, indicaban tu descanso y resurgir. Sueño sombrío, se caían las profundidades, sombras tenebres a los costados. Figuras oscuras y gélidas intentaban sujetar tu camino. Sueños sombríos y sombras gélidas que lavan tu sangre, que lavan tu aliento. El sueño era profundo y profunda era tu angustia. El sueño era profundo y tu conciencia en lo profundo caminaba en dimensiones. De Cavalier.